Hola, muy buenas, bienvenidos a una edición más de Spell Podcast. Hoy es lunes, es 14 de febrero, día de San Valentín. Soy Curro Burgos y estoy haciendo este programa aquí y ahora para que tú lo oigas ahí y ahora. Ahora, que es justo cuando empieza Spell Podcast. Por supuesto, no puedo empezar este programa más que dedicándoselo a Kozka, a mi compañera, que, en fin, hoy es San Valentín. ¿Qué queréis que os diga? Y hoy, este día de San Valentín, vamos a hablar precisamente con una feliz pareja. Ellos son Anya Silva y Nirrea, que ya estuvieron por aquí hablándonos un poco de juegos de zombies, de la franquicia Resident Evil. Y hoy nos van a hablar de otra franquicia, de World of Warcraft. Veréis, el programa de hoy lunes dedicado a los videojuegos, teníamos pensado hacerlo en dos partes. O sea, una primera parte hablando con ellos dos que juegan en el servidor oficial, y otra segunda parte con Anubis y Kozka, que nos iban a hablar de cómo es el juego y cómo se juega en un servidor privado. Resulta que las entrevistas quedaron demasiado largas y en vez de mutilarlas o unirlas y hacer un programa pues de una hora, he preferido dividirlas en dos días. Entonces, esta semana lo vamos a tener todo un poco distinto. Vamos a tener hoy lunes videojuegos, mañana martes también videojuegos, el miércoles tendremos juegos de rol, y el jueves ya tendremos cómics, y el viernes, pues bueno, miscelánea y tal, porque bueno, total, de Warcraft no hay película todavía, hay bueno, pues eso, ¿no? Rumores, etcétera, pero bueno, película no tenemos, y claro, el cine tampoco pegaba mucho en esta semana dedicada al mundo de Warcraft. ¿Cuándo empezamos? Pues mira, justo ahora. Pues sí, hoy toca hablar de World of Warcraft. Y para ello tenemos a dos personas que repiten en este programa. Tenemos a Anya Silva. Hola, Anya. Hola. ¿Qué tal? Y tenemos también a Nirrea. Hola, Nirrea. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya sabes que depende de a qué hora se haga esto. Aunque yo soy escrupuloso y lo cuelgo todos los días a las 12 de la noche, ya tenemos el programa colgado. Bueno, vamos a ver, World of Warcraft, ¿cómo son vuestros comienzos con el juego? Uf, yo empecé hace un par de años en el americano. Ajá. Cuando aún no estaba ni a Breath of the Lich King, y no veas. ¿Y por qué? ¿Por qué en el americano? ¿Alguna razón en especial? Porque tenía. Me invitaron gente que estaba jugando en el gente americano. Gente que jugaba en el server, ¿no? Sí, y para no estar solo, pues... Ajá. Sí, no, porque la verdad que jugar a Warcraft solo, aparte de aburrido, tiene que ser un poco patético, ¿no? O sea, juegas a un multijugador masivo, para mí no mola, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? No, porque además, por ejemplo, comparándolo con Guild Wars, sí que lo he probado a jugarlo tal, y sí te da a lo mejor, sí es más jugable, ¿no? Cuando incluso a jugarlo solo, ¿no? Sí da más juego, ¿no? Con ideas que tienen los de Aenet, como los héroes y esbirros, así se hace más llevadero aún sin bien solo. Muy bien. Y Anya, ¿tú cómo empiezas con Warcraft? Es culpa de Nirrea, pero... O sea, culpa de Nirrea. Sí, sí. A ver, bueno, en realidad a mí el Warcraft no es que me decía mucho. Solo he jugado al Warcraft 3 y no era santo de mi devoción. Yo soy más de Guild Wars, Sion, más estilo asiático. Ajá. Pero bueno, la verdad es que le he dado una oportunidad y lo que me ha convencido ha sido la última expansión de Cataclysms. Ver al Deathwing ahí, eso me pió. Así que nada, de cabeza. Y bueno, lo que sí ya me conquistó del todo fueron los Guardian, que son esta especie de lobitos, bueno, hombres lobos, que se ya me ha enamorado. Y ahí tengo ahí una Guardian nivel 70, casi 71, que es maga, que vamos. También, bueno, mía. Vale. Bueno, eso de la raza podemos hablar luego, porque yo creo que ahí hay una historia un poco un poco rara y buscando al público, pero Nirrea, tengo entendido que tú dejaste durante una temporada de jugar a Warcraft y has vuelto después, ya con la nueva expansión, ¿no? Sí. Ajá, pero tú... Me cansé de... aparte de que, evidentemente, estar en el... decidí con estas personas y uh-huh. acabé yendo yo solo. Ajá. Y yo solo, digo, pues me vuelvo al español, que claro. al menos es mi lengua, ¿sabes? Claro. Y bueno, dejé de jugar también porque me cansé de estar esperando, porque lo que sí tiene Blizzard sí. es el cuento del lobo. O sea, dentro de nada va a salir la expansión, dentro de nada, y ya llevamos 2 años. Ya, vale. Y acabé cansándome y dije, pues... Como dijo ese famoso... ¡O la mierda! ¡A la mierda! Fernando Fernán Gómez, que en paz esté o no. Un tío tampoco. Bueno, Blizzard, sí, en Hype puede competir con Molinex, que vamos, van de la mano casi. No, es que... Pero Molinex es una persona. Ya. Una organización, una megacorporación ya, ¿no? Al unirse con Activision ya eso es un monstruo, ¿no? Un dinosaurio gigante. Vamos a ver, el que no se haya acercado a Warcraft nunca, de hecho yo me acerqué también, era cosa de 2 años o por ahí, fue la primera toma en contacto y me consta que hay gente que lleva desde el principio con él. ¿Qué puede encontrar? O sea, un tío que ahora nos está escuchando dice, a ver qué dice esta gente del Warcraft, que no sé si meterme o no meterme, si comprármelo o qué. ¿Qué puede esperar? Sí, lo que sí es un mundo de fantasía. Uh-huh. Por así decirlo, donde hay las típicas razas elfos, enanos y tal. Uh-huh. Lo que luego intentan aportar, si se le puede llamar así, sí. es friquismo puro y duro. Ves licencias a películas y a otros juegos. Uh-huh. Por ejemplo, en Sierras Polón, que es una zona, sí. hay un robotico ahí tirado sí. que recuerda vagamente a un traje de buzo del siglo pasado sí. y es muy rollo Bioshock. O sea, hay hasta el himno de Andrew Ryan. Joder, pues bueno, no, sí, las referencias tengo entendido que sí, que son... Hay referencias a StarCraft, a Diablo, hay referencias a otros juegos, como dicho Lambert, de Bioshock, a... ¿Qué más hay más? Ah, de Star Wars. Sí, bueno, de hecho... Star Trek, ahí lo que quieras, Trek, porque hasta los Goblins llevan los uniformes de Trekkies ahí. Está hasta Paris Hilton, o sea... Está hasta la Área bueno, 51, lo que ahí lo una de las 51. Una de las razas, los elfos de sangre, a mí todas las 10 me parecen Paris Hilton. Sí. De verdad, no sé, eso es... Eso es, no sé, muy muy muy representativo, ¿no? Del el tipo de gente. Yo he leído no hace mucho, me van a perdonar porque no recuerdo exactamente el blog o la página en la que lo hice, en el que Warcraft se está cada vez casualizando más el sí. mundo de sí. WoW. Ahora o sea, es Easy Mode. Easy Mode, o sea, ¿no? O sea, sí, me explico. Antes yo, cuando estuve en el americano, lloré para llegarme a nivel 70. Pero llorar lágrimas de sangre. O sea, y ahora es que te lo dan todo hecho. Prácticamente las misiones te dicen dónde tienes que ir y lo que tienes que hacer. Flechita incluida. Claro. Flechita incluida. Sí. Sé que hay un add-on. Un no, ya no hace falta. Ya no hace falta, ¿no? El Quest Helper creo que se llamaba. No, no, ahora lo que había muchos de add-ons uh-huh. te los vienen de serie. El GPS y todo eso ya no sí. sirve ahora, por ejemplo. Y es que ya te dice aquí tienes a tal enemigo, aquí tienes a tal NPC, aquí tienes el de la tienda, está todo localizado en el mapa. Y para colmos de vagos, hasta, por ejemplo, en el buscador de mazmorras, uh-huh. hasta te tienen hasta hay un buscador de mazmorras y hasta te lo meten automáticamente cuando encuentran en el grupo. O sea, entonces, gran parte del encanto del juego, tal como lo entendemos, se ha perdido, porque la parte de exploración entonces es algo opcional. Prácticamente, te puedes pasar el juego sin tocar nada de exploración, solo siendo mazmorras, o sea, y te la ponen... Ah, te metes en Ventormenta o Grimar o cualquier ciudad sí. y te ponen a buscar mazmorra y ya está, ya vas metiendo y te vas metiendo. Vas haciendo misiones y cuando esté el grupo completo automáticamente te teletransportan. Y hasta algunas zonas te dan la misión, mira, coge mi gatito y te van a pasar en la zona esta que están los orcos pegando y te vas a pasar y no te van a tocar. Ajá. Y vas ajá. con el, a mira, la montura. Es automático, no le sí. nada. Va la montura o lo que sea de turno y te llevan ahí. Ajá. Bueno. Oye, y ahora vamos a hablar un poquito de las razas, si os parece, ¿vale? O sea, hay dos bandos, la Alianza y la Horda. La Alianza tenía, ayudadme, los humanos, elfos, los enanos, Draenei. Los Draenei, exacto, que eso entraron en la primera expansión, en Burning Crusade. Luego los enanos, los gnomos los worgen. Y los worgen, ajá. Y luego la Horda tiene orcos, tauren, no muertos, que son mis preferidos. Ya sabes que a mí lo que huele a podrido me tira. Eso es así. Ya, zombies, ¿cómo sí, no? Sí, sí. Yo tenía un no muerto, se llamaba Detrito. Todavía lo recuerdo con mucho cariño. Y vamos a ver, no muertos, worgen, hemos dicho. Worgen, no. Worgen son los tauren. Perdón, tauren, orcos, sí. No muertos. Están tauren, los trolls. Los trolls, exacto. Los elfos de sangre. Sí. Y los goblins. Y ahora la pregunta del millón. ¿No veis a los elfos de sangre más de la Alianza y a los worgen más de la Horda? Sí, toma polémica. ¿Por qué? Elfos de sangre no pueden ser de la Alianza porque tal como han ido, bueno, al principio venían de los altos elfos, que esos sí que eran de la Alianza. Ajá. Lo que pasa es que a raíz de que Altas arrastrara el Pozo Solar, que era... Vamos, que prácticamente les pegó la patada en la entrepierna. y previo, en una de las últimas misiones del Warcraft 3, ahí ya nos metemos a lo que era el antecesor. Sí, sí, que había Génesis. Humanos muy racistas. El Antiguo Testamento. El lore. Sí, que muchos se lo pasan por el forro. Sí. Que les tocaron humanos muy racistas, decidieron escindirse de lo que era la Alianza. Ajá. Y yo más bien, personalmente, a raíz de Lore, yo lo vería más independientes, pero claro, puesto, supongo que por políticas de Blizzard tiene que haber las dos facciones. Ajá. Supongo que han ido a la Horda porque los ven más manipulables, porque estos no están porque tengan las mismas convicciones y tal, no, sí. Estos están aquí para aprovecharse de ellos. O sea, un poco como los no muertos, entonces, ¿no? Que tienen su propia guerra y la alianza con la Horda, según explican al principio cuando te hacen un personaje no muerto y tal, es algo casi temporal hasta que logren lo que quieren, ¿no? Entonces ya pasarán de Horda y todo, ¿no? Ya me parece que ya están a punto de darle la puñalada, uh-huh. Al menos como entienden ahí. Bueno, y puestos que su jefa ahora es la líder de los no muertos, o sea, uh-huh. Lady Sylvanas, sí, señor. Tiene sí, más sí. cabida. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a los worgen, pues supongo que los únicos que se comparecieron con ellos sí. Fueron los elfos nocturnos, que son de la Alianza. Sí. Pues supongo que te darán más para allá. Ajá. Los worgen están refugiados en Darnassus. Sí. Ajá. Me gusta el chiste de ese, me encanta Darnassus. Árboles por todas partes. ¿Cómo? Oh, joder. Claro, los worgen son chuchos. Claro. O sea, oye, una tontería que se me ocurrió el otro día. ¿Los worgen pueden ser druidas? Claro, vale. Mi worgen es druida. Tengo entendido que los druidas pueden metamorfosearse en diversos animales. Sí. Entre ellos un gran felino. Sí. Oye, ¿no se persigue a sí mismo? Sí, yo mismo me lo he preguntado, o sea, el lobo que se transforma en gato. Claro. Y luego voy yo y lo pongo en oveja. Vale, luego, bueno, hay diversas profesiones y tal, ¿no? La mecánica del juego, bueno, yo creo que nadie se la podemos descubrir, ¿no? Es simplemente explorar, avanzar, sí, es conseguir... O sea, conseguir... cualquiera que sepa más o menos de fantasía es, no se va a encontrar nada nuevo. No, hay en juegos online también. Está el típico tanque, el mago, uh-huh. El sanador y poco más. Sí. A la hora de la verdad se reduce a eso. Sí. Tanque, healer y lo demás. Sí, sí, claro. Y el DPS, ¿no? O sea, el que haría daño por segundo, el tío que está... Sí, da igual el nombre que le des, da igual si va a sí. hostiones o a magias, pero se suele reducir a eso a la hora de verdad. Pero ajá, en todo. Ajá. Todo. Genial. Vamos a ver, una cosa, una pregunta. Cataclysm, cambia el escenario completamente. O sea, ahí hay una movida gordísima, ¿no? Despierta Deathwing. Deathwing sí. arrasa. Y realmente, ¿qué arrasa? O sea, ¿cambia absolutamente todos los mapas de todas las localizaciones de Warcraft? Lo que es el clásico, sí. O sea, Azeroth. Terrayende y Rascanorte no lo tocan. Pero lo que es Azeroth... O sea, lo que estaba en el Warcraft, digamos, primero, antes de cualquier tipo de expansión. Sí. el básico. Sí, ajá. Se le llama clásico eso. Sí, el clásico, vale. Sí, sí. Pues lo que es el clásico lo fulmina. Ajá. O sea, le hace un lavado de cara. Y además pone la excusa del cataclismo para abrir nuevas zonas que antes estaban en el mapa pero no eran accesibles. Ajá. Se ha redumbado una montaña y ha llevado un valle que llega a tal sitio. O ahora es un en lugar de ser un desierto es un mar, con lo que puedes navegar a tal sitio y sumergirte. Y llegas. O sea, subir al nivel del mar y puedes llegar a una zona que antes no podías. También se introduce, perdona, Ania, el vuelo, ¿verdad? El vuelo en lo que era el Azeroth, sí. Sí, para los que no estén escuchando y a lo mejor no hayan tocado mucho Warcraft o no lo conozcan, antes solo se podía volar en los territorios de las expansiones, tanto Burning Crusade como la ira del rey Exánime, ¿no? Exacto. Ajá, perfecto. Y bueno, realmente, ¿han cambiado tanto? Porque ya me habéis dicho que el sistema de juego lo han hecho mucho más asequible al jugador novato, que me imagino que el que haya pasado horas y horas y horas y se haya dejado decenas de dioptrías mejorando su personaje, ahora esto le tiene que hacer una gracia relativa. Sí. Dime. Ah, vale. No, de hecho hay incluso un beneficio que te da Blizzard, que si tú, por ejemplo, yo que he entrado con Nirea a jugar, si tú juegas con una persona que has añadido, sea amigo o lo que sea, se te vinculan las cuentas y te da Blizzard una bonificación de triple experiencia hasta que tienes nivel 60 y con eso consigues triple, o sea, nivel 60 mínimo en nada, en una semana o dos como mucho, con que juegues 2 o 3 horas diarias ya estás ahí. Así que es exagerado. Sí, además sí. De montura gratis, que es todo terreno. Perdona, y... montura gratis para 2 personas. Montura gratis. Puedes llevar tripulante. Sí, sí. Bueno, un pasajero puedes llevar. Vamos, me dejáis de piedra. Me dejáis de piedra. Porque... Sí, yo tardé un año en subir de nivel 70. Claro. Y ahora he conseguido el nivel 60 en un mes. Sí, sí. Es... Bueno, hombre, imagino que el que llega nuevo le vendrá muy bien, pero. No va a tener tampoco la sensación de recompensa, digamos, que has podido tener tú, ¿no? O sea, porque realmente no se lo ha currado, ¿no? Nos miran mal, vamos. Claro. Los jardines te miran mal. Claro. Bien, vamos a ver. Y realmente, lo que te decía, en cuanto al escenario este que ha cambiado, que ha llegado Deathwing y el super dragón este gigante, ¿no? Y se lo ha cargado todo, tal... realmente los cambios son digamos, tienen un efecto, ¿cómo te diría yo? ¿Trascendente? ¿O simplemente sí, no? A ver, también depende. Aquí sigue siendo hasta cierto realismo. Si, por ejemplo, si Deathwing ha salido, por ejemplo, de un cráter en el medio del mar, por ejemplo, sí. Las zonas circundantes serán más afectadas que las que están más alejadas. Ajá. Hay zonas que sí ha pasado y otras que no tanto. Ajá. Cosas como Ventormenta tiene, por ejemplo, la fachada sí. Destruida. Claro, bueno, todos vimos en el vídeo promocional, sí. Digamos, ¿no? De presentación de la expansión que Deathwing se apoya en Ventormenta, sí. Literalmente. Sí. O sea. Pues tú vas en Ventormenta y ves el cráter, o sea, se fundió lo que era la zona de ruidas antes, se la fundió. Ajá. Y lo que es adelante a las rasgaras de las patas. Uh-huh. Y medio puerto también ha volado. Por sí. Eso está todo ahí hecho escombros. Mm. Y vale. Ves zonas enteras de bosque ardiendo y de repente a veces también te pasa y... ¡Oh, has muerto por Deathwing! Sí, de hecho a mí me pasó. ¿Perdona? Estaba paseando perdona. Y oigo como una... Se me pone el cielo rojo. Sí. Digo, aquí, se me habrá jodido la gráfica. Claro, esto ya... Yo oigo un rugido y yo... Sí. ¿Qué? Y de pronto veo que estoy muerto. Y me salta el logro, porque es un logro. Dice, Deathwing te ha matado. Y lo ves ahí pasando por encima. Una sombra negra. O sea, que entonces Deathwing es como una especie de ente que está vivo dentro del juego. Sí. Sí, sí. Pero se ve que es X tiempo. O sea, tiene un horario y se va paseando. Vale, que es cuando al señorito le entra ganas de darse una vuelta, ¿no? Sí, a estirar la sala, sí. Vale. Oye, una pregunta. ¿Deathwing es es un boss a batir? O sea, ¿se le puede combatir? No. Esto fue como la ira del rey Exánime, que pusieron lo que era la caída de altas sí. Después de haber salido la expansión. Uh-huh. Supongo que van a seguir el mismo planteamiento. Ahora cuando... pase un par de meses o así, supongo que saldrá un super parche que dirán, uh-huh, acaba con Deathwing. Claro, claro. ¿Ah? Vale. De momento no hay nada. Otra cosa, el tema del equipamiento, o sea, también ha llegado a mi conocimiento, a mis oídos, o bueno, a lo mejor lo leí, o la verdad que no sé por dónde me ha llegado, que el equipo que tenías, que habías atesorado y que habías guardado, habías conseguido y tal, ya no vale prácticamente nada porque la expansión, aparte de 5 niveles más, el equipo mejora una cosa absurda. Sí. Mira, pero eso es de siempre, pero no solo del World of Warcraft, no, también en cualquier juego. Tú... Hasta cuando salió el básico, o sea, el clásico, sí, cuando tenías nivel 60, 60 y pillabas, exacto, el equipamiento azul, ajá, vamos, eras el... Todopoderoso. Sí. Luego salió la Burning Crusade, ¿eh? Y a la más mínima que te saliera una Belde, ya, sí, ya lo tenías que cambiar. Y ajá, salió con The Breath of the Lich King, y ahora con el Card of Crimson ha salido lo mismo. Es el morado. Vas ahí... Sí. No, el morado era... No, el morado era del anterior, sí. Sí, sí. Ahora viene lo que es artefacto o reliquia o no sé qué nombre tiene, que es dorado. Uh-huh. Y dices, pues vale, pues me cambio todo lo morado y me pongo lo dorado. Oye, y una cosa que se me está ocurriendo, en la casualización de Warcraft, me imagino que también habrán mejorado e incentivado a lo mejor la parte social del juego, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Sí, en el sentido de que, no sé, han hecho algo para que relacionarse con los demás jugadores sea más fácil. Bueno, ya me habéis comentado que tienen una especie de trae a tu amigo, ¿no? Una especie de programa de mejora o de, vamos a llamarlo... Y también de pergamino de resurrección, que se le llama. Que es, si conoces a alguien que había estado jugando y lo ha dejado, ajá, le puedes volver a invitar. Uh-huh. Vale. Luego, aparte, creo que era que si te unías a una hermandad, es que aún no estamos en ningún clan, sí, te dan como por 10 de experiencia. Dependiendo del rango de clan. Dependiendo del rango del clan. Sí, es verdad, eso también me lo han comentado, que ahora las guild tienen rangos. Sí. Vale, me imagino que era en base a logros y a... Sí, y claro. A cosas conseguidas. Base a logros, a la gente, a lo que tenga en el banco. Sí, la calidad que tenga. Porque el banco va por pestañas y cuanto más metes... Uh-huh. Y cuanto más prestigio tienes, o sea, cuanto más gente haya, pues mira, más sube de nivel. Ajá, vale. Y, bueno, de rango. Y claro, vale. Luego... El tema este del programa de invita a un amigo, a mí se me ocurre que eso es una especie de soborno consentido, ¿no? Pues sí. No sé. Uh-huh. Bien, y ahora una pregunta, porque parece que llegamos, que acabamos de empezar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues llevamos 20 minutos cascando aquí. Sí, ¿eh? Ya. vamos a ver, vamos a ir un poco ya poniendo el punto y final. Una pregunta. ¿Es un hobby caro, Warcraft? No más que cualquier MMO. Uh-huh. MMO con suscripción, claro está. La verdad es que el precio que tiene el precio de como de cualquiera. Es más, nosotros nos atrevimos, a volver y Ani a meterse, porque había una super oferta de que te salía todos los juegos, el juego y las expansiones a 5 euros cada uno. Uh-huh. ¿Y qué Lo que me salió dos, uh-huh, o sea, dos juegos con todas las expansiones por el precio de uno. Claro, claro. Luego tienes que pagar la suscripción. La suscripción eran 15 euros mes, ¿no? 12 euros mes, vale. Perfecto. Oye, y además luego, perdona. Sí, sí, no, por favor. Si además pones las tarjetas prepago, uh-huh, pues, que pagas por cierto tiempo, que un semestre te puede salir 5 euros más barato al mes. Ajá. Pues... Hombre, eso es... ¿Cuánto? Un 40% más barato al mes. O sea, realmente estaba bastante bien, ¿no? Y yo aquí, no es porque lo quiera defender, sí, pero que muchas veces me he discutido con gente porque dice, tienes suscripción al mes. Y yo, bueno, eso también depende del bolsillo de cada uno. Porque yo conozco gente que se ha gastado 70 euros por juego al mes. Yo, sí, vale. Exactamente, por eso la segunda parte de la pregunta iba orientada a eso. O sea, la gente que critica la suscripción, que, hombre, no lo vamos a obviar, o sea, son 12 euros, que son 12 euros. Pero claro, eso, 12 euros por 12 meses, no es más que el que se compra a lo mejor 3, 4 juegos al año. O sea, y no de los caros, claro. Porque con un par de juegos ya serían 140 euros. ediciones coleccionistas de Halo Reach y demás, claro, dices, a ese precio te puedes pagar una un juego por un año. O sea, la gente si se lo plantea de que una copa en algún sitio tal te cuesta ya 10 euros, pues oye, con menos de dos copas ya has pagado la suscripción, ¿no? Sí. También depende de prioridades. Y volvemos al tema del amigo también, porque tampoco tienes que olvidar que si tienes a un amigo y el otro se engancha, tiene un mes gratis. O sea, por cada amigo que enganches es un mes gratis. O sea que se anima al jugador a que se haga camello. Claro. Eso es así, camello, ¿eh? Sí, sí. Estupendo. Oye, y la última pregunta ya, ¿vale? Para finalizar. Warhammer gratuito, Señor de los Anillos gratuito, Guild Wars, bueno, compras el juego y luego gratuito. ¿Qué tiene Warcraft? Pues eso es lo que me gustaría saber a mí, la verdad. Para apartarte de la pantalla. Me acabas de recordar que luego aparte hay la tienda, el store de Blizzard, que te puedes comprar pijaras. Ah, bueno, sí. Luego encima microtransacciones. Ajá. No, bueno, la verdad es que Blizzard es un sacapastas. Sí, ¿no? Yo personalmente el tema del World of Warcraft, yo creo que es más bien, primero, lo que vende es el tema del idioma, porque la verdad sea dicha es que juegos online 100% en castellano, muy pocos. Y buen doblaje. Y buen doblaje. Claro. Entonces eso a priori es de entrada, vamos, vende. Luego está que mucha gente, pues nada, como lo ve de fantasía y todo el mundo juega, pues el boca a boca ha puesto bastante gente jugando. Y eso, que la facilidad de jugar, que como es tan largo con tantas expansiones, pues da la sensación de que puedes estar ahí 300 horas y todavía te quedan cosas por hacer. Yo lo que creo que ha vendido ha sido eso, aparte del boca a boca, la accesibilidad. Sí. Y además es que hay que reconocerle eso a Blizzard, que tiene unas campañas de marketing que más gustaría a muchas compañías. Sí, sí. Sí, hombre, es el que... O sea, sacar a Mr. T en un anuncio, eso ya es garantía de éxito. Garantía de éxito. Y un montón de famosillos del sí, sector. Sí, sí, aquí era el Toledo. Willy Toledo, que Willy eso Toledo. No lo pudieron cagar más. Pero bueno, en otros sitios sí, tienen, cada uno tiene eso. ¡Buah! Van Damme, que creo también. Van Damme, ¿no? Que sí, el... Sí, sí. ¿Qué otro era que también dijiste? El de Minillo, que no me acuerdo Minillo, el nombre. Sí. Claro. Bernal, me parece que eran Bernal Troyer. Y Ozzy Osbourne, eso fue... Sí, es cierto. Sí, sí. ¿Y pensáis que esa gente juega de verdad o eso hay chequera y, o sea, billetera y pa'lante? No te lo sabría decir. Lo sabía. ¿Verdad? Yo tengo la duda también, la verdad. Nos sorprendería. Algunos sí. Digo yo que algunos sí billetera, pero otros creo que son tan frikis que sí que juegan de verdad. Yo para la gente que estoy viendo normalmente así día a día en el servidor, veo que la gente juega y se divierte. Ahora, sí que no puedo negar que por desgracia hay mucho el spammer y mucho esto, que compran ahí talonera y bachuta. Claro. Pero vamos, que yo es que eso personalmente nunca me parece de juego, ¿sabes? Porque vaya gracia tenerlo todo ahí, pues... Sí, la gracia es esto, ¿no? Ir subiendo, ir haciendo las misiones. Luego que te queda. Que la historia está bastante bien, dentro que cabe, que bueno, tiene sus fallos, como todos, pero es que no hay ningún juego perfecto. Y la gracia es eso, jugarla con otra gente y, no sé, ir tirando para adelante, haciendo cosas, mejorando tu equipamiento. Y la verdad que la historia, como decía, no. Hombre, a mí lo que me gusta es el lore. Y además, luego también la lagrimilla de ver gente que conoces de los demás juegos, o sea, el Warcraft. Sí, de la demás, mitología, digamos, Warcraft, ahí, ¿no? Ver a Jaina o enfrentarte a Kael'thas o a Illidan o incluso al mismísimo Arthas no tiene precio. Ajá. Sí, bueno, claro, que eso a un jugador que entre ahora nuevo es un bicho más. Pero claro, si ha seguido la mitología, digamos, ¿no? Pues sí que es un componente a tener en cuenta. Es un valor añadido. Quería añadir, que no es por despreciar a los otros juegos, pero también es cierto que han acabado juegos como Dungeons and Dragons Online y demás, han acabado siendo gratuitos, es porque no juega ni Dios. Yo Dungeons and Dragons Online lo probé cuando lo pusieron gratuito. Se llamaba Everrun, ¿verdad? Creo recordar. Era el... Y no sé, estaría una hora. De verdad, estaría una hora. No estuve más. Hasta el Warhammer Online. Sí. Y no... El señor de los Anillos lo probé también y estaría otra hora. A lo mejor es que no les di a lo mejor el tiempo. Pero mira, por ejemplo, Guild Wars, que lo descubrí gracias a vosotros, porque es un juego que yo sabía que existía y no me había llamado nunca. Estoy enganchado. Estoy enganchado, me encanta. Y un juego que me gustó bastante también. Lo que tiene Guild Wars es que es de una compañía que también tiene otros juegos y claro... Son ex de Blizzard también, ¿no? O sea, ArenaNet son ex... Son ex de World of Warcraft y de StarCraft. Son los cabezas de StarCraft y de... Se nota muchísimo. Y a mí, además, ese juego me pasa que no me recuerda a Warcraft, me recuerda a Diablo. Sí, es que... Pero lo que quieren... Pero con eso lo que quieren es... digamos, arreglar los fallos que tuvieron con esos juegos, con el Guild Wars. Ajá. O sea, bonito. Claro, para no repetir los mismos errores. Oye, una cosa que se me ha pasado, y ya está, de verdad que ya acabamos aquí, que es tardísimo, llevamos media hora aquí largando, las mejoras gráficas con la expansión. Me han comentado que necesita un ordenador muchísimo más potente y una tarjeta gráfica muchísimo mejor que las que podía, con las que el juego en Lich King te iba fluido. O sea, que es posible que la tasa de frames te caiga más de la mitad. Sí, sí, te puedo asegurar que a mí mi ordenador llora sangre y te digo que yo tenía el Ion con los gráficos al máximo, ¿vale? Y el Ion es una burrada. Y en el Cataclysm está llorando sangre mi ordenador, sobre todo en las partes de bosquecito, es que vamos, ya no es lag, porque no es lag, no es de mi tema de internet, es que son los polígonos, es todo, es que no puede. No es precisamente, Warcraft el mejor MMO, o sea, el MMO con mejores gráficos. Guild Wars me parece que ya está años luz, vamos. Bueno, yo gráficamente prefiero juegos tipo Guild Wars. No sé, soy más de estética realista. Sí, sí, lo veo mejor. Pero no sé exactamente. Yo creo que es por el tema del entorno. ¿Han metido tanta mierda? Porque han metido mierda. Los escenarios han intentado meter tanta mierda que normal. Hombre, es el además, cielo, los efectos climáticos, el agua, los reflejos, todo eso suma. Sí. Tantos enemigos que a veces puedes en una pantalla y te vienen 20 golpes y tú, madre mía, ¿dónde salió tanto bicho? Y los jugadores. La magia, los jugadores, todo junto, pues nada, sí. Claro. Y también porque encima hacerlo bonito, ¿sabes? Sí. Y hay que avisar también que ocupa la 25 gigas de nada. ¿25 gigas? Que, 25 gigas, sí señor. Bueno, creo que con la anterior expansión se alcanzaba los 20. O sea que bueno, 5 más. No sé si eran 18 o 20 la anterior expansión. Yo tengo instalado el Ion y son 11 gigas actualmente, incluyendo la última expansión. Y el Guild Wars son 6 gigas, el Age of Conan son 15. ¿Age of Conan, 15? Sí. Bueno, con el último había aumentado, ¿no? A mí cuando lo probé lo miré y eran 30. ¿30? Gigas. Sí, sí que subió. Es que a ver si lo instalaste dos veces. No. Broma, hombre. Pues nada, antes eran 30, no sé. La vez que lo eran 15. Pero 25 gigas, sí. Yo anoche justamente han sacado un último parche y ya lo he redondeado. Bueno, pues Nirea, Ania, encantado de teneros de nuevo por aquí. Sí, un placer. Ya sabéis que os voy a secuestrar otro día, otro ratito. Cuando quieras. Vale, y nada, muy bien. Muchas gracias por todo y nos escuchamos. A ti. Gracias. Saludos. Buenas tardes, noches, lo que sea. Y así llega a su fin el programa de hoy, lunes día 14 de febrero del año 2011. Con esta sintonía decimos adiós. Nosotros nos tenemos que ir porque tengo que llevar el destructor que... Me han dicho en la ITV que está quemando aceite y suelta demasiado humo y tal, y se lo tengo que revisar, así que lo llevaré al taller ahí con los droides y tal, a ver qué pueden hacer. Nosotros volvemos, ¿cuándo? Mañana, ¿con qué? Con más World of Warcraft. ¿Dónde? Aquí, hombre, ¿dónde va a ser? En Spell Podcast.